Nos vamos a resbalar con tantas clases de jabón. Nos van a bañar, señores, con Inestra y con Biosol. Ya sacaron Super Nácar y también Super Ledentra. Sacaron a Super Sácar y también Super Inestra. Ayer llegó a mi granero la hija de Don Ramón. Dice pa' que le mostrara yo las bolas de limón. Yo le dije un momentico, yo se las muestro, muchacha. Y si usted quiere le muestro el remolino chupa mancha. Y si usted quiere le muestro el remolino chupa mancha. Y si usted quiere le muestro el remolino chupa mancha. ¿Qué está tomando usted, mija? Pepitas de esas. No tome pepitas de esas, tome pepitas de esas. Ayer que vi a dos muchachas elegantes y creídas, y les dije mamacitas, las dos parecen hervidas. Y ayer me fueron diciendo con malicia y sabrosura, si lo dejamos enfermo de ese enfriolito locura. Yo les dije no, negritas, perdóneme la franqueza. No tomo de esas cositas, no tomo pepitas de esas. Por culpa de tantas cuñas ya se formó la avalancha. Los hombres andan mostrando el remolino chupa mancha. Los hombres andan mostrando el remolino chupa mancha. Los hombres andan mostrando el remolino chupa mancha. Esto del remolino se lo tengo que demostrar a mi mujer. Ayer que vi a dos muchachas elegantes y creídas, y les dije, ay mamacitas, las dos parecen hervidas. Y ayer me fueron diciendo con malicia y sabrosura, si no dejamos enfermo de ese enfriolito locura. Si lo dejamos enfermo de ese enfriolito locura. Si lo dejamos enfermo de ese enfriolito locura.